Desde la ciudad binacional de Desaguadero, Puno, Perú, ubicados a orillas del lago Titicaca, el lago más grande del mundo. Río D, lo más grande de mi tierra. A las riberas del río Desaguadero, Radio Río D. Noticias, entretenimiento, la mejor música. A bailar, a gozar. Radio Río D, la voz del pueblo. Amigo ganadero, llegó al distrito de Desaguadero, tu veterinaria de confianza, Titán Vet. Sí, Titán Vet. Sabemos que para ti no son solo animales, son tu inversión, tu equipo de trabajo o es integrante de la familia que lo da todo sin pedir nada. Por eso, en Titán Vet no solo vendemos productos, entregamos la tranquilidad de saber que están en las mejores manos. Convencido que tus animales y el campo se merecen lo mejor, tu veterinaria Titán Vet te ofrece innovación, precio, calidad y servicio. Comprometido siempre contigo, te brindamos servicios de atención de emergencias veterinarias, inseminación artificial en vacunos, ovinos y porcinos, asesoramiento en toros de engorde, vacas en producción, tratamientos especializados, ecografía en animales menores y mayores, cirugía en general. Además, venta de pajillas en las razas de Brown Swiss, Simmental, Aberdeen, Angus, Charolais, entre otros. Venta de productos veterinarios, venta de comida para tus mascotas y accesorios, estética canina, atención a domicilio. No dejes el bienestar de los tuyos al azar. Elige la fuerza, elige la experiencia, elige la protección total. Encuéntrenos en Avenida Hilo, número 111, Distrito de Desaguadero. Contáctenos al 999-90-5161. Titán Vet, gigantes al cuidado de la vida. Con más esperanzas hemos de hallar el camino de... vuelo del águila, son nuestros palomas, el río y la tierra, el viento y el cielo, el águila en su vuelo. Angélica, ¡Atención, amigos de Desaguadero! Se acabaron las vacaciones y es momento de prepararse para el regreso a clases. La campaña de útiles escolares de Whiteford ya está aquí. Encuentra cuadernos, colores, plumones y toda la papelería en general que necesitas para este nuevo año escolar. Además, contamos con cartucheras y listas completas de útiles escolares para inicial, primaria y secundaria, todo en un solo lugar, fácil y rápido, para que tus hijos empiecen el año bien preparados. Visítanos en la Plaza Antigua de Desaguadero, ven y compruébalo tú mismo, no pierdas tiempo, buscando en varios lugares, aquí encontrarás todo lo que necesitas para el colegio. Whiteford, tu mejor opción en útiles escolares. Te esperamos en la Plaza Antigua de Desaguadero. Atención, Desaguadero. ¿Te levantas varias veces en la noche a orinar? ¿Sientes ardor o chorro débil? ¿Te han indicado una cirugía de próstata? Sabemos que es una decisión importante. El doctor Alejandro Escalante y el staff de urólogos de la Clínica Urosur Arequipa, expertos en tecnología láser en cirugía de próstata y cálculos renales, te ofrecen la solución, sin cortes ni sangrado y con recuperación en solo 24 horas. Realizarán su campaña mensual este 27 y 28 de marzo en Juliaca, Puno. Visítanos en Girón 7 de junio 543, edificio Nairami, oficina 502. Agenda tu cita al 940-090-911. 940-090-911. ¡Ya llegaron los grandes curanderos y naturistas! El hermano Juan de Santa Cruz y el maestro Callahuayo de Charazani, Bolivia. Tratan toda clase de enfermedades como reumatismo, riñón, próstata, toa pulmonar, asma, bilis, cálculos y otras enfermedades desconocidas. Hacemos análisis de orina, cuy, pulso de la mano y el maestro Callahuayo de Charazani, Bolivia. Mira la suerte en coca, naipes, tarot. Entregamos secretos como el jabón de ruda, el pirirí, el sígueme, sígueme, la pusanga del amor y baños de florecimiento. También hacemos amarres imposibles. Estamos ubicados en Desaguadero, Girón Grau, número 654, cerca al terminal, en Ilave. Estamos en Girón Nicolás de Piérola, al costado de la escuela. Glorioso 895. Atención por celular 931-977299. Centro de Conciliación Sumajacaña Buen Vivir. Sumajacaña Buen Vivir. Autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asociados abogados, trabajando para ofrecerles la solución extrajudicial de una manera rápida, efectiva y económica. Materias conciliables facultativas en conciliación civil, penal, comercial, familiar, laboral, contrataciones con el Estado y otros. Además, el Centro de Conciliación Extrajudicial Sumajacaña te ofrece los servicios de restitución de inmueble arrendado, determinación de áreas y linderos, liquidación de sociedad conyugal, disolución de la sociedad de hecho, cobro de préstamo de dinero, conflictos de convivencia social, pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, aumento, reducción o exoneración de pensión de alimentos, liquidación de la sociedad de gananciales, división y partición de la sociedad de gananciales, administración de empresas familiares, división y partición de herencias, responsabilidad extracontractual, contractual, asuntos laborales y otros. Te esperamos en el pasaje 8 de septiembre, número 120, al frente del Mercado Modelo de Desaguadero, provincia de Chucuito, Juli. Recuerde que la conciliación tiene el mismo efecto de una sentencia judicial. Más vale una solución inmediata que un proceso costoso. Los abogados especializados en conciliación te estaremos esperando. Contáctate al WhatsApp 958-634600. Abogado Hugo Mamani Laime. Jaime, especialista conciliador del Centro de Conciliación Suma Jacaña Buen Vivir. Suma Jacaña Buen Vivir. Atención empresario y emprendedor de Puno. ¿Te duele la cabeza cada vez que escuchas la palabra SUNAT? ¿Quieres formalizar tu negocio y no sabes por dónde empezar? Tranquilo, la solución está aquí, en Grupo Marti, consultor tributario. Somos especialistas en hacer crecer tu negocio legalmente. Constituye tu empresa ya con nosotros. Nos encargamos de todo. Declaraciones mensuales y anuales, según tu régimen tributario. Libros y facturación electrónica. Y si tienes problemas, afrontamos fiscalizaciones y reclamos. Somos tú y yo contra la SUNAT. No te estreses más. Tú dedícate a vender, que nosotros nos encargamos de los impuestos. Visítanos en Girón Arequipa 133, Puno, frente a la SUNAT. O llámanos ahora mismo a los celulares 958-324-036 o al 966-644-498. Grupo Marti, tu tranquilidad contable y tributaria. La Universidad Nacional de Desaguadero avanza con paso firme. Gracias a la transferencia presupuestal del Gobierno Nacional, cerca de 2 millones de soles serán invertidos en personal administrativo, equipamiento institucional, bienes y servicios necesarios, y así generar condiciones óptimas para el desarrollo académico. La Municipalidad Distrital de Desaguadero y las autoridades universitarias vienen trabajando de manera articulada para lograr el funcionamiento al 100% de la UNADE. Y no solo es anuncio, es acción. Este lunes 16 de marzo inician las actividades administrativas y presentación del equipo técnico, marcando así el inicio de una nueva etapa. Universidad Nacional de Desaguadero, trabajando de la mano con la Municipalidad Distrital de Desaguadero. Universidad Nacional de Desaguadero. ¿Necesitas atención médica especializada? En el Centro Médico Quirúrgico Especializado Dr. Talavera contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y experimentados para brindarle la mejor atención. Nuestras especialidades: medicina interna, ginecología, pediatría, traumatología, cirugía general y laparoscopía. Atendemos cirugía de próstata, cirugía laparoscópica mínimamente invasivo, válvulo de sigmoides, cálculos en vesícula biliar, cálculos en los riñones, hernias, cirugía mayor, suturas, traumatismo encéfalo-craniano, enfermedades congénitas, quistes, medicina general, partos, cesáreas, sueros vitaminados, inyectables y tópico. Contamos con ecografía, laboratorio, farmacia, hospitalización y mucho más. Donde la experiencia y la dedicación se unen para brindarte la mejor atención que te mereces. Centro Médico Quirúrgico Especializado Dr. Talavera. Estamos ubicados en Desaguadero, en la Avenida Circunvalación número 137, frente al Centro de Salud de Contingencia en Juli, en Girón Juli número 413, frente a la Escuela San Juan Bosco. Programe su cita al celular 950-853-109 o 921-032-484. Tu salud en buenas manos. Estudio de Abogados Millares y Deza, del Dr. J. Josué Millares Mendoza, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua. Asistimos en procesos penales, defensa necesaria, en privaciones de la libertad, detenciones arbitrarias, procesos civiles, demanda de alimentos, liquidación de alimentos, reconocimiento de paternidad, procesos de propiedades en terrenos, asesoría en comunidades campesinas. Los esperamos en nuestras oficinas Oficinas en Puno, Jirón Puno 334, Interior 2, segundo piso, en Moquegua, calle Ayacucho 464, Cercado, o nos puede llamar al celular 926-053672, 926-053672. El abogado Jot Josué Millares defenderá tus derechos y recuerda siempre, respetos guardan respetos. Cuando de salud se trata, yo siempre elijo lo mejor, atención profesional y de calidad, que me receten siempre la medicina exacta y sobre todo a precio justo. Por eso, si vas a confiar tu salud, confía en Boticas Betel, porque nuestra atención es profesional y personalizada. Nuestros precios son económicos. Somos Boticas Betel. Aquí cuidamos tu salud y economía, porque queremos verte sano. Boticas Betel te ofrece un amplio stock de medicamentos genéricos y comerciales, perfumería en general, regalos y productos de tocador. También contamos con profesionales para atender urgencias. Aplicamos inyectables, colocamos sueros, vitaminados, descarte de diabetes, planificación familiar, control de presión arterial, curaciones, suturas y primeros auxilios, tratamiento para el reumatismo. Ubícanos en el Jirón San Martín número 115, barrio Misuyo, frente al terminal de Tacna. Atención de lunes a domingo, las 24 horas del día. Y hasta aquí va por Intanepane, Guareco y Quirinaca. Hermano Juan de Santa Cruz, Comaraquemay, Chocayabay, Chagasán y Bolivia. Upane Castillo, Naimano, Sunaca, Puente Sicaño, Curimático, Reumatismo, Riñón, La Pulmona, Colerina, Ucampio, Sunaca, Alba y Nena, Chocot, Cusquirguín. Juancuta y Pito, Cusquirguín. May, Chocayabay, Chagasán y Bolivia, Upante, Cusquirguín, Nueva Suerte. Coca, La Pita, Naipe, Vela, Cigarro. Comaraquemay, Puerta, Pito, Cusquirguín, Nueva Suerte. Upane Cajalo, Tasquiva, Hacha, Mesadas, Trabajo, Taki, Negucho, Taki, Iguana, Cantaki. O cámara que indescriptiva secretos como jabón de duda, el piripiri, el sígueme, lo que es la posanga del amor. O cámara que, o para que a pesar aquí el chintaptaski. O para que a porta mi pane, echa cuevisa. Si pinta marcarua, o iba a cantar un porta mi pane. Y no avisa o vigitar a carjasi. O cauje chiquear un porta mi pane más. O carrumpi, carpa azul. O parte de jarapuni mache, rachas un militudi. O cámara que celular te pizza, o tapar que te jaba. 931-977-299. O cámara que, Upana caja tienta para que crea de saber marcana. Quiero un grau. Ya termina la janga activa. Atención Puno y Desaguadero, cuando la justicia está en juego, necesitas a los mejores a tu lado. Estudio Jurídico Sarmiento Abogados y Asociados, del doctor Juan Víctor Guaita Sarmiento, el Gilata del Pueblo, CAP 5425, miembro del Honorable Colegio de Abogados de Puno, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Oficinas en Desaguadero, Giro César Vallejo, número 413, frente a la Escuela José Carlos María Yategui, Puno, Jirón Cajamarca número 461, oficina 3. Consulta hoy mismo. Llama al 979-909575. Defendemos tus derechos en casos penales y civiles, usurpación de terrenos, tráfico ilícito de drogas, violencia familiar, detenciones policiales, conducción en estado de ebriedad, accidentes de tránsito, contrabando, pensión de alimentos y liquidación de alimentos y mucho más. Experiencia con compromiso y resultados. Tu defensa es nuestra prioridad. Estudio Jurídico Sarmiento. Justicia con firmeza y honor.